agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente y con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. No sé si tú has escuchado esto, yo creo que todos los casados lo hemos escuchado, que hacemos una serie de promesas cuando nos vamos a casar, ¿no? O cuando nos acercamos a la persona y le decimos yo te amo, te quiero, me gustaría que contigo vivir, terminar mis días, que sea tantas cosas que a veces se prometen. Que después no se olvide, después no se acuerdan. Pero una de las cosas que uno, y yo creo que, no sé si te pasó a ti, pero yo no recuerdo lo que el pastor me dijo. Yo tampoco. Solo que hasta que la muerte los separe, eso es lo que más uno se acuerda, pero porque se lo han repetido. Y bien decía una persona que él las bodas las hacía muy cortas, o sea, las ceremonias, yeah, muy cortas, porque la verdad que esto es, la bendición es lo importante, la oración, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que los novios y los esposos quieren es estar juntos y comenzar a vivir juntos. Sí, pero sabes, ahora yo creo que vale la pena decir todo lo que hay que decir. ¿Por qué? Porque generalmente hoy día son grabadas. Entonces la esposa después le muestra a él y mire, esto bueno, fue lo que nos dijeron. Y pensando en eso, uno debe vivir ese amor que uno promete en ese momento. Y hay varios casos en la Biblia que nos muestran esta situación. Por ejemplo, estaba pensando ahí en Génesis capítulo 33, versículo 12. Son casos bien especiales, ¿ah? Quizá el texto nos recuerde, y Esaú dijo, anda y vamos, y yo iré delante de ti. Y de aquí se recorre un velo en relación a una situación que había de familia, que uno, si recuerda un poquito, hay un terrible conflicto entre los dos hermanos, Esaú y Jacob, muy, claro, muy terrible. Sí. Él prometió que muriendo el papá y la mamá lo iba a matar por lo que había hecho. Pero Dios intervino, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estas son intervenciones también satánicas en el sentido de terminar con esta línea que llevaba al Salvador. Si uno lo mira así, hubo muchos intentos muy fuertes para que se cortara esta línea de que llegara el Mesías. Eso lo puede ver usted. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí Esaú viene, se encuentra, dice, se arreglaron y vamos, dice, yo te digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice el Mesías? Y Jacob le dijo, mi señor, mira, habíamos dicho de humildad, ¿no es cierto? Sí. Mi señor. Él era el que Dios había designado para la primogenitura. Sí. No Esaú, pero aquí él le dice, mi señor, sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Si las afligen o aflijan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora, mi señor, delante de su siervo y yo iré poco a poco y paso a paso en el ganado. Interesante estas relaciones que cuando Dios las arregla y las arregla para bien, puede la familia seguir, aunque lento, pero avanzando en las relaciones, digamos, de familia. Hay otro caso también que se menciona, hay varios casos aquí que están, pero este es muy hermoso en realidad en Éxodo. Tú recuerdas que había un problema bastante serio porque el pueblo estaba creciendo, los varones crecían, había mucha salud, y fíjate que eso es muy importante, había mucha salud. Las mujeres de la época, que normalmente si uno ve la historia, la salud de la mujer era muy precaria y había muchos abortos, muchas cosas, la vida era muy corta incluso, y Faraón se dio cuenta de que ese pueblo estaba creciendo, entonces no, una cosa terrible, eliminar el crecimiento matando a los niños. Pero fíjate, había una diferencia entre las mujeres israelitas y las de Egipto. O sea, había una diferencia entre el pueblo de Dios y aquel que no lo era. Claro, exactamente. Ah. E incluso en las mismas parteras dicen, no, si ellas son tan sanas que no necesitan parteras. No necesitan parteras. Claro. Ahora, aquí viene este concepto de la familia. ¿Cómo lo hacen? ¿Trabaja la mamá? Fíjate que no aparece el padre, o el varón, sino son mujeres. Por ejemplo, cuando ya creció el niño, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo ocultarlo en realidad? Dice que prepararon una horquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. O sea, esto estaba intencionado en todo caso, porque sabían que ahí iba la... Sí. Y la hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hermana de Moisés, ¿no es cierto?, intervino en el momento oportuno y se la llevó. Yo digo, qué lindo esto, que se la lleve a la madre como nodriza para que la cuidara. Ahora, ella... fíjate, era un niño tierno, la hija de Faraón se conmovió al verlo, porque piensa tú, si hubiese sido otra persona o si ella hubiese pensado diferente, habría dicho sencillamente, este es hijo de los hebreos, sumérjalo, ¿eh? Ahóguenlo ahí mismo y se acabó, no hay más. En cambio, ella sintió ternura hacia ese niño y justo aparece el hermano y le dice, ¿acaso le traía una mujer de las hebreas para que se lo criaran? Y ella le pagó para que lo criara. Fíjate, bastaron solamente 12 años para que Jocabet inculcara en ese niño los principios y todo lo que ellos creían, de manera que más adelante él no miró los beneficios, entre comillas, que tenía ahí en el palacio, todo lo que él podía disfrutar, y se puso de lado de su propio pueblo, aunque era esclavo, pero se puso del lado de su pueblo. Entonces, esto gracias a la enseñanza de una madre. Mira, hay otros ejemplos también. Está, por ejemplo, en el caso de Génesis, el caso de José, ¿no es cierto? Aquel hombre respondió, el padre lo mandó a buscar a los hijos, ¿no es cierto? Porque se habían demorado un poco, porque le llevaron gol de alimento, dijo. Y José, buscando medio perdido, se encontró con alguien por allí, ¿no es cierto? Y dice, José respondió al hombre, ¿qué andas buscando? Le dijo, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentados. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Oye, caminaban grandes distancias con los rebaños, iban comiendo y iban buscando nuevos pastos. No era fácil la vida de ellos. Claro, aquí tú ves una de las familias que la verdad tenía serios problemas, ¿eh? Esta familia tenía serios problemas. Yo creo que uno de los problemas fue el hecho de darle mayores privilegios a José y Benjamín, especialmente a José, darle algunos privilegios que le causaron serios problemas. Pero fíjate cómo Dios dirige, a pesar de todo esto, la situación para colocar a José en el momento, claro, y en el lugar oportuno. Fíjate, ese problema lo había tenido primero Isaac, ¿eh? Isaac mostró su favoritismo por Esaú y su madre por Jacob. Claro. ¿Ah? Y después se presenta acá. Bueno, acá yo como que lo comprendo mejor, porque él a quien amaba era precisamente a... el hijo de la mujer que amaba. O sea, a ella amaba. Entonces, claro, ese hijo era producto del amor. Claro. En el otro no, porque en el otro había sido solamente para concebir hijos. ¿Te fijas? Claro. Cuando él tuvo relaciones con Bila y Silpa, las dos siervas eran solamente para procrear, él no tenía nada con ellas dos. Bueno, así son las familias de la antigüedad, se muestran tal cual son para que nosotros aprendamos esas lecciones. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué significa para usted personalmente la promesa de compromiso de Jesús, registrada ahí en Hebreos 13:5? ¿Qué efecto debe tener su compromiso con usted en su compromiso con él, con su cónyuge, con sus hijos y con los demás creyentes? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.